planeado abrir, pero de parte de la playa, o sea, literalmente la playa donde está la arena de playa en el mar, se empezó a abrir desde ahí, pero la entrada de donde entramos así, la donde está el Lux en la mera entrada, esa ya no se pudo abrir, pero estaban amarrando sogas y para jalarlos con la camioneta. Sí le tiraron dos, tres varas, y tiraron dos, tres púas, pero no del todo, no del todo, porque estaban los policías ahí tapándolos con las patrullas. Fue por eso que se aventaron al molotov y se quemó una patrulla y dos que tres. Sí hubo un choque bastante violento, de como unos 10 minutos. Pero literalmente no se abrió el acceso, no se abrió, no fue la misión cumplida. No se pudo abrir, no se pudo abrir. Sí, la policía empezó a agredir al pueblo. Nosotros intentamos abrir la entrada en forma pacífica con el diálogo. La policía rompió el diálogo, empezó a golpear a distintos manifestantes, otra vez repitiendo que había niños entre ellos, no les importó, empezaron a lanzar piedras. ¿Y lograron abrir el acceso? Se logró abrir el acceso, pero al momento de abrirlo había policías antimotines resguardados dentro, creo que dentro de un hotel. Al momento que nosotros corrimos, los antimotines se fueron atrás de nosotros. Okay. Ahí perdimos un número de cuántos eran. Mira, lo que pasa es que nosotros, como que estábamos ahí, en cuanto colgamos, estábamos todavía reunidos en la plaza principal, ahí en la cancha donde nos vimos. Uh-huh. Ya estábamos, justamente ya nos estábamos despidiendo todos, ya nos vamos, todo el rollo, cuídense todo. Estamos caminando, yo uno con mi chava y otros dos compañeros, somos cuatro, vamos rumbo al carro, cuando estamos de repente a ver si llegan de 6 a 7 patrullas de antimotines llenas todas, con un total de unos, ¿qué será?, 50 a 60 elementos, pero ya con armaduras y escudos. En cuanto llegaron, se bajaron a la cancha y empezaron a reprimir a todos, agarrarlos así indiscriminadamente. Ahí estaban niños, señoras, chavas, todo normal. Nosotros en la junta, que en algún momento pensamos en que ya había terminado todo por la paz en ese momento. De hecho, se llegó al acuerdo en que si había represalias iba a ser un boicot en las elecciones del próximo 5 aquí en Quintana Roo. Pero no contábamos con que iba a pasar todo esto. Ahorita eso ya se salió todo totalmente de control.